escuchen la lejanía, el eco de una canción. Escuchen la lejanía, el eco de una canción, que repique en el cumbión. Y va amaneciendo el día, que repique en el cumbión. Y va amaneciendo el día. Ulo de lole, ulo de lola. Ulo de lole, ulo de lola. Quiero amanecer, y amanecerá. Quiero amanecer, y amanecerá. Quiero amanecer, y amanecerá. Quiero amanecer, y amanecerá. El eco de un acordeón, se escucha en la lejanía, el eco de una canción, que repique en el cumbión, y va amaneciendo el día, que repique en el cumbión, y va amaneciendo el día. Ulo de lole, ulo de lola, ulo de lole, ulo de lola. Quiero amanecer, y amanecerá, quiero amanecer, y amanecerá, quiero, quiero amanecer, y amanecerá, quiero amanecer, y amanecerá.